Diario del Clara. Día a día. Hola a todos, comienza nuestro programa Naturaleza Día a Día, perdón. Os vamos a hablar sobre los insectos. Yo os voy a hablar de 10 curiosidades sobre los insectos. Primera, el 80% de los animales son insectos. Segunda, una hormiga puede levantar algo que pese 50 veces su peso. Tercera, un grillo puede saltar obstáculos de 500 veces su altura. Quinta, una hormiga bala puede... de 3 picaduras te puede matar. Séptima, una mariposa tiene en las alas de las mariposas tiene 100 de escamas. Octava, a la mariposa se le llama un insecto todoterreno. Y novena, y a la mariposa se le llama está dotada como un GPS natural. Y décima, la mariposa es un manjar en ciertas zonas del mundo. Yo os voy a hablar de cómo clasificar los insectos. Se suelen clasificar por su número de patas. Hay algunos que tienen 6, otros 8, 10 y más de 10. Su cuerpo está dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Casi todos los insectos pueden volar y tienen una visión periférica que les hace ver, que les hace ver todo lo que está a su alrededor. Y yo, por último, os voy a hablar sobre qué es Insect Park. Insect Park es un museo dedicado a un grupo inmenso, pequeño en cuanto a tamaño, pero grande en cuanto a biodiversidad, que es el grupo de insectos. Se pueden encontrar mariposas, escarabajos, insectos gigantes recogidos durante 40 años de científicos. Hasta la semana que viene.